El máximo dirigente Kim Jong-un recibió mensajes y cartas de felicitación que le dirigieron en varios países con motivo del 75º aniversario del nacimiento del gran general Kim Jong-il. Entre los remitentes figuran los partidos, entidades, líderes, figuras de alto rango de los círculos político, social, militar y económico, y los representantes de organismos internacionales, grupos de estudio de la idea Juche y las entidades de apoyo a la reunificación de Corea y de amistad de varios países como España, Mongolia, Bangladesh, Siria, Kirguistán, Indonesia, India, Alemania, Rusia, Bielorrusia, Gran Bretaña, Italia, Guinea, Uganda, México, Venezuela, Canadá, Australia y Estados Unidos. Las misivas señalan como sigue. Las hazañas del gran general Kim Jong-il, acumuladas en el cumplimiento de la obra socialista y la realización de la verificación de la independencia en el mundo, quedarán grabadas para siempre en los corazones del pueblo coreano y la humanidad progresista. Bajo la sabia dirección del máximo dirigente Kim Jong-un, el pueblo coreano logrará seguramente grandes éxitos en la lucha por la construcción de la potencia socialista y la reunificación pacífica e independiente del país. Por otra parte, el Comité Central del Partido del Pueblo de Camboya y el presidente del Partido Comunista de Suecia enviaron mensajes de felicitación al Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.